Hola, buenas noches. Luis, ¿estás ahí? Hola, Luis. Peligro la pantalla. ¿Me escuchás, Luis? Yo te escucho a vos perfectamente, ¿Cómo estás? Bueno, acá estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas. Estoy yo, pero Luis Angió no está todavía. A ver, Nati, si lo tenés ahí. Pero acá no recibe él. Hola, Luis. Luis, ¿cómo estás? Hola, Luis. Hola. Hola, ahí está Luis. ¿Cómo te va, Luis? Ahora bien, había tenido algún problemita que se me había cortado la comunicación, pero ahora los estoy escuchando bien. Bueno, acá estamos, están los compañeros de Tengo una Idea acá afuera saludándote y deseándote una pronta recuperación. Y bueno, yo que estoy acá ocupando el sillón, no sé ya si a esta hora si es de Carlos Morquio, de Luis Angió, pero bueno, dándote las buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Bien, bueno, pero esto es continuado, la retaguardia es así. Es así. Estamos, parecemos los mosqueteros, ¿no? Todos para uno y uno para todos. Y uno para todos. Bueno, exacto, una semanita pesada, ¿no? Esta con el decretazo, un montón de cuestiones. Siguen los despidos, te cuento. Siguen los despidos. Sí. Yo tenía intención, no sé si podremos comunicarnos con una compañera del Hospital Posadas, con Karina Almirón, que es una de las despedidas, y es una compañera que siempre con nosotros hemos estado charlando, problemas del hospital, problemas laborales, y condiciones de trabajo. Y bueno, veremos si tenemos suerte en el día de hoy de poder hablar con ella, ¿no? También vamos a tener una comunicación, espero, mientras Nati después me pone la pauta, para hablar con Martina Noailles. Ella es una compañera que dirige, que edita el diario Sur Capitalino y en el barrio de La Boca, pero queremos hablar especialmente con ella para que nos cuente un poco qué es lo que está pasando, porque aparentemente, a pesar de una resolución judicial, el Club Boca Junior ha avanzado un poco sobre los terrenos y está empezando a alambrarlos, a acercarlos. Sí, la zona de ahí de Casa Amarilla, ¿verdad? Lo que estaba en litigio bueno. En la zona de Casa Amarilla, exactamente, sí. Así que bueno, vamos a ver si tenemos la posibilidad de comunicarnos con Martina. No sé si ahí Nati, vamos a ver si Nati tiene el teléfono de Martina, por ahí está allí en la agenda. Yo como estoy con un problema con mi computadora no lo puedo ubicar, para ver si podemos tener la comunicación con ella. Bueno, mientras tanto te cuento que hoy también hubo 29 despidos en el canal de la ciudad, en la órbita de Rodríguez Larreta, digamos, sumando esto a los ya conocidos y permanentes despidos en los medios de comunicación, ¿verdad? La desaparición de TDA, los despidos en Pacapaca, Encuentro, la Televisión Pública, Radio Nacional. Bueno, realmente la situación de los medios es realmente complicada, ¿no? Sigue la falta de trabajo. Sí, y en la televisión pública, creo que el jueves todos los medios de la televisión, Telam, Radio Nacional y Canal 7 van a hacer una gran asamblea desmintiendo un poco lo de las declaraciones de Lombardi, donde parecería que para él no pasa absolutamente nada, está todo bien. Que bueno, la cuestión es que había muchas horas extras. Vos sabés que una de las cosas que han comentado también es, y han dicho y han resuelto, porque lo dijo Lombardi, yo lo escuché, los fines de semana en la televisión pública no va a haber noticieros. Ajá. O sea, directamente no va a existir más el noticiero. Bueno, aparte, Lombardi todas las cosas que dice las dice con un cinismo, permanentemente miente y lo dice como si fuera cierto, ¿no? Sí. Realmente la falta de producción de noticias se nota cuando uno cuando pones la televisión pública, se nota la falta de producción en las noticias. Es espantoso cómo están armando ahora los noticieros. Sí, claro, no hay nada, no hay nada que sirva ni que informe, ¿no? Pero vos sabés que el tema este, nosotros lo charlamos la semana pasada, el tema de esto de mentir y de mentir es algo común. Nosotros habíamos comentado ya la situación de los trabajadores del Banco Provincia, tanto jubilados como activos, sí. Y estábamos ahí, se está todavía en una conciliación obligatoria media tomada de los pelos, pero que todavía sigue vigente, que terminaría el viernes. Ahora resulta que ayer la gobernadora publicó en el boletín oficial lo que ya había sido aprobado por ley, que es toda la modificación de nuestra caja de jubilaciones, por lo tanto, ya va a estar en vigencia. Sí. Se sigue discutiendo en unas reuniones entre sectores y funcionarios medios de la gobernación y también dirigentes del sindicato, de la asociación bancaria, pero en lo concreto de que no han dado marcha atrás en absolutamente nada de todos los artículos de la ley que han modificado y que perjudican a los trabajadores. Te cuento y les cuento a los oyentes, yo como parte integrante de uno de los de uno de los agrupamientos de jubilados y pensionados del banco, que lo pueden buscar por Facebook, que se llama Todos Somos la Caja. Ayer convocamos a una reunión para charlar como jubilados y pensionados qué podíamos hacer. Total, a nosotros como jubilados no nos incumbe la conciliación obligatoria, porque nosotros no tenemos patronal, nosotros estamos jubilados. Y para sorpresa nuestra, más de 200 personas vinieron a vernos a la caja, a la reunión. Y allí, bueno, estuvimos debatiendo qué hacer y nos encontramos con que, bueno, había un ambiente de muchas ganas de pelear, de muchas ganas de luchar de trabajadores y trabajadoras y jubilados y pensionados. Y en principio lo que se resolvió fue que vamos a concurrir a las puertas de la Casa Central y en el hall de la Casa Central del Banco Provincia, todas las jubiladas y jubilados y pensionados, para manifestar nuestro rechazo, nuestro repudio a la gobernadora Vidal, mintiendo en todo lo que fue diciendo durante un mes a esta parte prácticamente, porque desde hoy estamos a 16 de enero, la ley se votó el 18 y ya venían ellos batallando, mintiendo en qué condiciones nosotros supuestamente teníamos una jubilación de privilegio. Y allí estaremos, así que a partir de las 11, 11:30, estaremos en el hall de Casa Central, estaremos manifestándonos en la esquina de Bartolomé Mitre y San Martín, denunciando estos atropellos y esperando que se venza la conciliación obligatoria para que también los activos, las trabajadoras y trabajadores activos, salgan a la pelea, que en principio es lo que nosotros sabemos, porque no va a haber ninguna respuesta satisfactoria, ¿no? Tenemos una buena noticia, Luis, tenemos en comunicación a Martina. Ah, ya está Martina. Sí, bueno, la tenemos en comunicación. Bárbaro, entonces ya podemos ir hablando un poco con ella y después seguimos con este tema. Así que vamos a una cortinita y si querés la presentás vos, Graciela. Dale. Bueno, le digo a Nati que pongamos la cortina y después la presentamos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, creo que estamos en comunicación con... ¿Estás ahí, Martina? Hola. Hola, Martina. Estamos en comunicación con Martina Noailes de Sur Capitalino, que es un diario de la zona sur de la ciudad de La Boca. Y bueno, acá te saludamos Luis Angió y yo que estoy haciéndole compañía a Luis, Graciela Carballo. Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo te va, Martina? ¿Qué tal, Martina? Buenas tardes. Bien, todo bien, aquí bueno, estamos. Nos enteramos que en estos días, a pesar de que creo que era una resolución o un recurso de amparo que había en la justicia o alguna medida cautelar, así todo el club Boca Juniors avanzó en los terrenos de Casa Amarilla en empezar a querer alambrarlo y cercarlo esos terrenos, ¿no? ¿Cómo fue la cosa o cómo sigue? Están muy apurados, evidentemente, y encontraron el momento justo porque nos enteramos que el 28 de diciembre la Cámara de Apelaciones, que tenía una apelación pendiente de resolver sobre la cuestión de los terrenos, le sacó la causa al juez de instrucción que tenía, que era Scheibel, y se lo pasó a otra jueza y dio por revocado todas las resoluciones que había tomado el otro juez. Esto implicaba, entre otras cosas, el amparo que estaba frenando cualquier tipo de obra en el lugar hasta tanto se determine si fue o no fue legal la venta de los terrenos públicos a Boca Juniors, que no pasó por la legislatura de la ciudad, como dice la Constitución. La Constitución dice que cualquier venta de un terreno público tiene que ser votado por 2/3 del recinto. Bueno, esto no fue así. Lo que hicieron fue pasar primero por la Corporación del Sur estos terrenos y la Corporación del Sur llamó a licitación y se los vendió a Boca. Ahí fue que se presentó el amparo, que frenó todo porque todavía está en investigación. Ahora la Cámara, 2 días antes de terminar el año, y digamos, para que después venga la feria judicial, lo que hace es revocarle esto al juez, se lo pasa a otra jueza con un argumento de conexidad con otra causa que ya está cerrada, que tuvo sentencia en 2009, y le pasa a esta otra jueza, y bueno, ¿y qué genera? Este hueco ahí, feria de enero judicial, más este hueco de revocar todo, que imposibilita además cualquier otra presentación de parte de los vecinos, de las organizaciones, y Boca a la mañana, 7:30 a.m, y en un solo día enrejó las 3 hectáreas. Martina, ¿qué posibilidades, cómo se sigue esto, digamos? Porque parece que para determinadas situaciones las instancias judiciales se saltean y se cambian de un día para otro entre gallos y medianoche. ¿Cómo es? ¿Cuáles son los pasos que se podrían seguir para seguir peleándola, digamos? Esta semana el abogado querellante que representa a una organización multisectorial del barrio llamada La Boca Resiste y Propone, más vecinos sueltos, que eran los que habían presentado el recurso de amparo, está presentando un escrito. Lo que pasa es que primero tiene que pedir que se levante la feria, porque para tratar algo ahora, hasta antes de que termine febrero, esto puede que le digan que no. Si es así, como es seguramente lo que ocurre, la justicia de la ciudad es muy compleja, es muy oficialista, si no se levanta la feria va a haber que esperar a febrero, y además había que esperar a febrero para saber qué va a hacer esa jueza a la que le pasaron todo. Esa jueza, hace un año, un poco más de un año, había rechazado el expediente, diciendo que esa sentencia del 2009 nada tenía que ver con este expediente y que estaba bien que el expediente lo siguiera tramitando Scheibel. O sea, ya la rechazó este expediente y la Cámara insiste en dárselo a ella. Así que habría que ver qué pasa después de la feria, qué hace esta jueza y qué lugar le da a los planteos que haga la querella con respecto al amparo y a la investigación de fondo, que es la que todavía no se resuelve, ¿no? Las grandes irregularidades de esa venta. Claro, se entiende. Y, ¿se entiende? Sí. El tema es, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el motivo por el cual primero rechaza el hecho de que le den esta causa, ahora la tiene? Y bueno, ¿qué decisiones va a tomar? ¿Y qué cosas puede o no puede hacer el Club Boca Juniors en este tiempo? Porque eso también es importante. Vos decís que enrejaron. ¿Pueden edificar? ¿Pueden hacer mejoras? Yo entiendo que estamos en un hueco legal que pueden hacer lo que quieran, porque ellos alegan que ese lugar es de ellos. Sin el amparo no hay ningún obstáculo. Como te compraste una casa, es tu casa, haces lo que querés. Digo, lamentablemente. Después, mientras tanto se investigan las irregularidades y no hay un amparo que lo frene, el problema es cómo volvés para atrás. Por eso el planteo de un amparo, que es lo que frena, es porque si no se frena en su momento, todo lo que venga después es muy difícil de volver hacia atrás. que haces, tirás abajo una sí, construcción, sí, sí. digamos. Entonces, en ese sentido, es que igualmente yo creo que Boca lo que quiere primero es como plantar bandera, cerrar todo esto, dejó abierto como portones en las manzanas que cerró, diciendo que la gente lo puede seguir usando, puso seguridad privada y de 8 de la noche a 8 de la mañana va a estar cerrado el portón, eso es lo que nos indicaron los de seguridad privada, porque hoy se hizo una manifestación en la puerta del club con vecinos, se pidió hablar con alguna con algún funcionario, algún gerente, no sé cómo le llaman ahí en el club, pero no apareció nadie, así que lo que se está pidiendo es que alguien diga qué quieren hacer con esos terrenos, porque son terrenos que usan los vecinos a diario. Claro. O sea, ayer era impresionante la asamblea que se hizo a la tarde, vecinos bajando de los edificios que están alrededor, diciendo, saqué a mi perro a las 8 de la mañana y me encontré con tipo poniendo alambrado al lugar donde saco a hacer pis al perro. Digo, algo tan sencillo como eso, en La Boca hay muy pocos espacios y es ahí donde los pibes juegan al fútbol, donde se hacen asaditos, donde la, una murga y un grupo de candombe van a ensayar. Es un espacio público abandonado porque adrede el Estado nunca lo cuidó. Yo creo que para argumentar mejor privaticémoslo, pero es un espacio que igualmente los vecinos lo usan porque es muy necesario en el barrio. Claro, yo quería retomar, o por lo menos que hagas memoria, todo lo que vos comentaste en, de todo esto que se está llegando aquí. Vos mismo comentaste el tema del tratamiento de la legislatura. Uh-huh. Me parece, si mal no recuerdo, y vos hacés memoria y ayudame, sí. Fue una licitación que se llamó prácticamente a medida del Club Boca Juniors. Faltaba que pusieran en algún artículo que el que se presentaba tenía que llevar los colores azul y amarillo, más o menos, ¿no? Exactamente, exactamente. Así fue la licitación, así como lo estás diciendo. Decía que tenía que ser una asociación civil sin fines de lucro, que tuviera 180 millones de pesos para pagar, o sea, que tuviera en su haber eso. Que no fuera más de 4 cuadras del lugar del terreno, una que cosa que quedara así. En la zona, que tuviera más de 1000 claro. socios. O sea, es imposible. Era Boca, decía Boca la licitación, claro, por claro. eso fue la única bueno, que se presentó. Okay. Es importante partir de ese origen de la impunidad claro. de la propia del propio texto de la licitación. Seguro, por eso también se plantea eso, se plantea que no hubo, que el plan urbano ambiental del lugar no estaría permitiendo hacer ninguna construcción, que no se hizo ningún tipo de relevamiento de impacto ambiental para hacer una construcción. O sea, hay un montón de cuestiones que se pasaron por alto y dijeron, bueno, vendamos apurados, porque habían intentado por la legislatura pasar una reconversión de qué se podía construir ahí. Recordemos, Moscarielo era el vicepresidente de Boca y a la vez era vicepresidente de la legislatura por el PRO, y a la vez en ese doble rol de dirigente de Boca y de legislador oficialista intentó que se apruebe un proyecto de ley que decía que en el lugar se podía construir un estadio de fútbol. Entonces, ese proyecto fue tan obsceno que ni siquiera se llegó a tratar. Sin embargo, sabemos, digamos, que ya estaba como todo planeado los pasos a seguir para que Boca pudiera tener esos terrenos y hacer ahí su cancha. Ahora Angelici vuelve a decir, no, nosotros queremos ampliar la bombonera en las manzanas lindantes. Si eso no resulta, porque el lugar no lo pueden vender, hoy el 90% de las viviendas de esas dos manzanas querrían vender, dice una encuesta que hicieron las inmobiliarias, o estaría dispuesto a vender. Ahora, hay una vivienda que no quiere vender y no pueden ampliar la bombonera. ¿Qué pasa si no pueden ampliar la bombonera? Van a construir un nuevo estadio en esos terrenos. Esa es la preparación a mediano plazo que está pensando la dirigencia del club actual, con Angelica. Y decime, Martina, porque además de esto, puntual, ustedes que son del barrio y como en Sur Capitalino permanentemente están también denunciando y sacando notas, hay como una sucesión de hechos muy llamativos, como por ejemplo los incendios en los conventillos, ¿no? Y que a partir de ahí es como que queda tierra arrasada. Todo el tiempo, el mercado está entrando de una manera brutal al barrio, donde justamente le prepara con beneficios impositivos todo el terreno al mercado para que entre, a la vez se va dejando zonas que se vengan abajo, porque así las tierras están menos, y después las reparan para que estén más. Entonces ahí se empieza a generar esa especulación horrenda que está ocurriendo ahora, y insiste en generar un corredor turístico entre Puerto Madero y La Boca, y que La Boca sea este barrio a donde se mude la clase media alta. Ya hay complejos que se están construyendo de pozo, que tienen piscina y amenities que no se puede creer, al lado de un conventillo que, en el que 10 familias comparten un baño. Así de obsceno se está volviendo a La Boca. El tren está pasando por al lado de mi casa. y bueno, esto es lo que está pasando acá, y esto es parte de lo mismo. O sea, Boca sabe que esos terrenos en un tiempo serán mucho más caros, pero van aprovechando los momentos políticos y van avanzando. Es así, avanzan, retroceden, frenan, vuelven a avanzar, con todo lo que están haciendo en el barrio, todo el tiempo. Sí, y bueno, y lo de los incendios es parte de lo mismo, ¿no? Dejar abandonado a su suerte a los que viven en los conventillos, por ejemplo, no reparando las salidas de agua para que los bomberos apaguen un incendio. Claro. Y vos sabés que en algún momento vamos a tener que seguir charlando esto, quizá para ustedes... este famoso tema de toda la parte sur de la ciudad de Buenos Aires, que hicieron como gran campaña desde que Macri era jefe de gobierno, poblar el sur, que el sur se traslade con el parque industrial y con una serie de cosas, creo que hay que empezar a verlo. Hay algún periodista, no recuerdo el nombre, que está tratando este tema de lo que está pasando en Villa Soldati con la Villa Olímpica para los Juegos Juveniles, que vienen ahora, en este año, y lo que va a quedar después, ¿no? Que es parte de esa reconversión social en cuanto a desplazamiento de comunidades que viven allí durante muchos años y que aprovechan una circunstancia como esta, que es los Juegos Olímpicos Juveniles, para que ese barrio mute en otra... vamos a decir, con otras condiciones y de clases sociales. Sí, sí, y te digo lo mismo que están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires con el tema de villas y asentamientos. Fíjate vos cuáles planean urbanizar, o cuáles asentamientos o villas por causa Riachuelo están avanzando en sus relocalizaciones y cuáles no. El asentamiento de La Boca, por ejemplo, Villa 21 está hace 7-8 años esperando que se construya un complejo de viviendas para que se mude una parte de ellos. En el asentamiento La Madrid, acá en La Boca, hace dos recién que empezaron a tramitarse algunas cuestiones, pero justamente está en ese corredor turístico que une Puerto Madero con La Boca, entonces ahí avanza rapidísimo. En la Rodrigo Bueno avanza rapidísimo, ahí está Irsa queriendo hacer su mega emprendimiento. Qué raro, me suena Irsa. Me suena el nombre Irsa en toda la ciudad, en todos lados está Irsa. Claro, pero les van preparando el terreno, eso digo, el Estado asociado con los especuladores, con los grandes empresarios, con las constructoras, todo el tiempo el Estado asociado generándole las condiciones o los beneficios o otorgándole licitaciones como la de Boca, digo, hay una articulación constante que la vas a ver en cada situación, digo, cualquier cosa que observemos acá en la zona sur, detrás de lo que parece ser que el Estado está ayudando, beneficiando, no sé, poniendo en valor, detrás siempre hay un negocio. Exactamente. Es impresionante. El negocio, recordemos que el negocio es para los privados y las pérdidas son para el Estado, esas son las sociedades que de esta época, ¿no? Sí, Irsa gana, pierde el Estado. Seguro, seguro, con ciudadanos que pagamos los impuestos y con nuestros impuestos lo usan para cualquier cosa, ¿no? Para rehacer tres veces la misma calle, o poner juegos en una plaza que estaba en buen estado, no sé. Acá vivimos todas. Bueno, Martina, la dejamos a Martina entonces. Bueno, no va a ser nuestra última comunicación porque este tema sigue. Vamos a ver cómo se resuelve después de la feria judicial. Vamos a volver a conversar con vos entonces. Sí, sí, y decir que los vecinos están en estado de alerta. Bien. Hoy hubo una manifestación en la puerta del club. El jueves hay una nueva asamblea en el campito, en la parte de afuera seguramente, y se va a estar planeando nuevas acciones para seguir visibilizando ese tema hasta tanto llegue febrero y se empiece a ver un poco qué pasa con la pata judicial. Pero los vecinos están totalmente movilizados. ¿Este colectivo, La Boca Resiste y Propone, tiene algún Facebook, algún correo electrónico? Sí, tiene el Facebook, que es La Boca Resiste y Propone. Bien. Hay otro Facebook de Colectivo de Artistas de la Boca que también viene siguiendo el tema. Bien. Y la verdad es que... Y ustedes a partir de Sur Capitalino. Sí, sí, también, claro, pueden buscarlo ahí, toda la información. Y ayer se notó, la verdad, una movilización, no solo de los vecinos sueltos, sino de casi todas las organizaciones políticas y sociales del barrio, por suerte, en una cuestión de unidad, en, al menos en por esta demanda, en la que todo el arco político estaba ahí tratando de hacer algo y de frenar este avance sobre el espacio público. Bueno, Martina, te mandamos un abrazo y nos volvemos a encontrar pronto. Cuando ustedes quieran, gracias. Gracias. Un abrazo. Adiós, muchas gracias. Adiós, adiós. Hemos conversado entonces con Martina Noailles de Sur Capitalino, que nos ha estado contando la situación por la que están pasando los vecinos de La Boca con los terrenos de Casa Amarilla, tan codiciados ¿no? por el Club Boca Juniors. Y tan difícil no es imaginarse las cuestiones, digo, no voy a citar a ningún opositor, Carrió hace ratos que dice que Angelici es la pata judicial, digamos, es la pata del gobierno en el poder judicial. Así que no le salen tan difíciles estas cosas, pasar un expediente de un lado a otro, ¿no? Pero si vos ponés la cancha, el arco, la pelota, la camiseta, los botines, obvio que tenés todo para ganar. El partido es tuyo. Bueno, yo te voy a proponer algo, porque nosotros teníamos una deuda pendiente desde que hacíamos el Enredando las Mañanas con No me digas que me encontraste Tevele, ¿no? los tangos anarcos. Encontré un par de tangos. Ahora te va a poner uno, Nati, que se llama Pan, un tango de Eduardo Pereira y Celedonio Flores. Buenísimo. Es un tango del año 32, donde en realidad ahí, recordemos, en el año 32 gobernaba la dictadura de Uriburu, claro. Y los conservadores. Y bueno, lo que hace es evocar un poco la miseria de una familia, ¿no? Y las ideas libertarias que en ese momento también había. Después vamos a escuchar otro tanguito. Así que no tuvimos la posibilidad de ganarle a Fernando en el Enredando la Mañana, pero por lo menos aquí... Acá vos sos el patrón, Luis, acá no. No, yo no soy patrón de nada, por empezar. Ya tuve alguna discusión con alguna ex colaboradora y compañera mía de programa que me trató de patrón y yo no soy patrón de nada. No, pero patrón de la música, Luis. Mira, acá, si hablamos de patrón de la música, en general es Nati la que pone los temas musicales. La patrona. Sí, es la patrona. Bien. Pero bueno, en esta le vamos a conceder el pedido a Nati que nos deje pasar un par de tanguitos. Bien, bien. ¿Lo escuchamos? Dale. Él sabe que tiene para largo rato, la sentencia en fija lo va a condenar, así entre sumiso, cabrero y amargo, la luz de la aurora lo va a saltar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en esa elocuencia que las penas da. Y ver si es humano querer condenado por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden masitas, ni dulces, ni chiches, señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambrientos de pan. La abuela se queja de dolor, doliente reproche en la peña sombría, también su mujer. Es cuálida y flaca en una mirada, toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano, pidiendo al que pasa limosna, ¿por qué? Recibir la afrenta de un perdón, hermano, el que es fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, cachó la barrita, si Jesús no ayuda, que ayude Satán. Un vidrio, unos gritos, auxilios, carreras, un hombre que llora y un cacho de pan. Otras voces, otras propuestas. Bueno, sí. Tangazo. Un tango que habla mucho de la situación, ¿no? Y cómo lamentablemente se refleja. Hoy quizá no tenemos los poetas que teníamos o que había en esa época, ¿no? Como Celedonio Flores. Y sabés, pero... que me resulta difícil encontrar otra voz para cantar un tango así que la de Edmundo Rivero. Edmundo Rivero, estaba pensando, sí, en las voces actuales, que hay muchas, ¿no? A mí sí, me gusta mucho, sí. Me gusta mucho Dema, me gusta mucho las mujeres del tango, Dolores Solá, pero no se me ocurre nadie para cantar este tango concretamente. No, pero además es escuchar la letra, ¿no? Te habla bien clarito, habla del ser humano, de la mujer, del chico que llora porque no tiene un pedazo de pan, no pide unas masitas, ni chiche, ni dulce, le dice, ¿no? Claro, claro. Lo que pide es un pedazo de pan. Y mirá, qué cosas... Estamos hablando de un tema de hace 32... No sé, hace casi 100 años, 80 sí. años. La abuela se queja de dolor, doliente reproche que ofende a sombrío, ¿no? Sí. Y hoy, ¿cuántas abuelas hay que se quejan de dolor porque no pueden comprar un remedio, ¿no? Así es, sí. Así es. Bueno, es la... Hay muchos tangos, ¿eh? Hay muchos tangos de esa época y después que no... Antes de despedirnos, te tengo preparado otro tanguito que... es de un poquitito anterior, ¿eh? Es de la última etapa del gobierno de Hipólito Yrigoyen. No, te iba a decir, sí, que es, recordemos que hay apellidos en esa época, estaba un apellido que ahora se nos repite con un cierto bufón, ¿no? Pero recordemos que de esa época entre los funcionarios estaba Pinedo, el abuelo del actual presidente por unas horas, no por unos minutos. Pero bueno, sí, lo más rancio de la aristocracia, de la oligarquía vacuna, que ahora está gobernando nuevamente. Así que no me extraña que la... Que siempre nos va a quedar la duda si no hubiera sido mejor que esos pocos minutos u horas que estuvo Pinedo, no hubiera sido mejor que se quedara en vez de Macri, no sabemos todavía. Bueno. Pero vos sabés que hablando de familias patricias como los Pinedo, el tango que después tenemos preparadito también va a hablar de otra familia de la oligarquía argentina. Mirá, en esa época, en los 30, ¿eh? Y después te lo voy a comentar. Queríamos tratar de ver si podíamos hablar con alguien del hospital Posadas, que sabemos que hubo despidos también en el día de hoy, en estos días. Me dice, ¿no?, Nati, que no está consiguiendo esa comunicación. No la podemos ubicar a Karina. Y no. Yo me imagino, Karina es una compañera que, bueno, nosotros, nuestros programas, tanto aquí en Otras Voces, como en La Retaguardia, como en Oíd Mortales, en Tengo Una Idea, siempre hemos charlado con ella porque es una delegada, es una luchadora, es una activista de más de 15 años en el Hospital Posadas, que bueno, ha estado siempre al frente de la lucha y hoy es una de las despedidas. Y lo que pudimos ver, que nos han mandado por video, no solo fue el despido de todos estos compañeros y trabajadores y trabajadoras, sino con la policía militarizando el hospital. Bueno, esa es un, ese es un signo de los tiempos. En todos los despidos que ha habido últimamente a los trabajadores del Ingenio La Esperanza, los telegramas de despido se los entregó la policía jujeña. Se militarizan los accesos a las fábricas para que los trabajadores no entren. Se llena de policía en el caso de la fábrica esta de Azul. Y en el Hospital Posadas volvió a repetirse esta historia de las fuerzas de seguridad tratando a los trabajadores que pierden su empleo como si fueran delincuentes realmente. Sí, sí. No, y además ha pasado en algunos lugares del Estado, en algunos organismos del Estado nacional, donde el que te dice si podés entrar o no cuando pasás la tarjetita o ponés el pulgar ahora que te dejan pasar o no, es el de la, incluso ni siquiera la policía, es el de la seguridad privada que está ahí para controlar otra cosa, ¿no? Pero sí, es el que te dice, vos entrás y vos no entrás. Exactamente. Ni siquiera hay alguien de recursos humanos que te diga, esto. Te enterás por un tipo que de seguridad, de Proseguro, de cualquiera de estas agencias de seguridad, que te dicen si se puede entrar o no, y te preguntan, ¿y por qué? Y te dicen, yo no sé, la orden mía es que, a ver, vos ponés la tarjeta, vos ponés el pulgar, el aparatito dice que no, lo lamento, el molinete no se sigue moviendo. Más o menos es así. Sí. Si te parece, Luis, acá hay un mensaje que envió la compañera Karina. No sé parece que lo miremos. Ella dice así en este texto, la verdad muy triste, ¿no? Después de 15 años de trabajar en el Hospital Posadas, poniendo mi formación y experiencia al servicio de la salud pública, mi especialización en inmunohistoquímica, haciendo estudios que permiten definir el tratamiento de pacientes con cáncer y otras enfermedades. A pesar de los sueldos miserables, me tocó hoy ser una de las muchos despedidos del Estado. Estoy convencida de que este es un ataque a la salud pública porque quieren terminar con el hospital tal como lo conocemos. Lo quieren convertir en una empresa privada, pero también es un ataque a toda la clase trabajadora, porque quieren que los laburantes paguemos sus crisis con nuestro lomo y nuestra sangre. Por eso apelo a la solidaridad de clase, de cada trabajador, de cada compañero, de cada hermano de lucha, y asumo el compromiso de no rendirme, a pelear por mi reincorporación y la de todos mis compañeros, por ellos, por mis hijos y por mi propia dignidad de pertenecer a la clase trabajadora, nos veremos en la lucha. Karina Dolores Almirón, 16-1 del 18. Bueno, esto es lo que pone Karina y nos manda por WhatsApp a todos los compañeros, a pesar de que no nos podemos comunicar con ella. Y sabemos pero que... es toda una declaración, a pesar de que no la podemos tener en vivo entrevistándola, pero es toda una declaración de la posición de Karina y de los trabajadoras y trabajadores del Hospital Posadas, ¿no? Sí, aquí se cae también, Luis, un mito que a veces algunos estúpidos lo repiten, que es, pero los contratos, la gente contratada ya se sabe. Estamos hablando de 15 años de trabajo en el Hospital Posadas. Sí. No estamos hablando de un contrato que también es injusta esa manera de relación laboral, pero en todo caso no estamos hablando de un contrato de un mes, estamos hablando de 15 años de trabajo. Sí, sí, sí, una barbaridad. No, y no nos olvidemos que en plena época de campaña electoral también ahí hubo una situación muy... Una pelea... Embromada en cuanto a una pelea de interna, cuando ahí estaba de director el doctor Donato Spacavento, que él venía de la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires, fue director del Hospital Argerich. Así es. En la época de que gobernaba Néstor Kirchner. Y después cuando él pudo ser director del Hospital Posadas, con marchas, contramarchas, con algunas cosas. Nosotros lo entrevistamos mucho al doctor Spacavento, en nuestro programa Hoy Inmortales con Cristina Varela, pero tiene una, por lo menos desde mi punto de vista, más allá de algunas cuestiones de decisiones políticas puntuales en el hospital, no nos olvidemos que él tuvo un hecho muy grave, que fue muy conocido mediáticamente, cuando se mató un enfermero y un paciente que se cayeron desde una terraza. Así es. ¿No? Y a él, lo acusaron, Y ahí, bueno, se vio justamente una serie de irregularidades que todavía no se habían podido solucionar porque ese hospital es un monstruo. Claro que se gastó mucha plata allí en ese hospital para poner toda una fachada muy linda delante de lo que es la fachada histórica del Hospital Posadas. Y en plena campaña electoral, cuando Cristina Kirchner lo pone a Aníbal Fernández de candidato a gobernador y a Sabatella, Martín Sabatella de vice, allí del partido de Morón, le hacen una zancadilla, se entera por la radio, sí, sí, Donato Spacavento, de que lo echan del hospital para poner a un director que era un personaje de El Nuevo Encuentro, del ex Partido Comunista de Martín Sabatella, de ahí de Morón, para además, hacerle la campaña. Además, un barra lo sacan a Spacavento y cuidan la entrada del nuevo director, la barra de Deportivo Morón, digamos. Sí, sí. Esto es llamativo también, ¿no? En los métodos, tenemos en el Inti como presidente a un barra de Atlanta y en el Posadas a un barra de Deportivo Morón. Ah, mirá vos, tenemos en el barrio entonces un barra acá en el barrio en Villa Crespo, sí. Claro, No dijimos que estamos transmitiendo desde el estudio de los matadores de acá de Villa Crespo. Ni tampoco dijimos que nos opera Natacha Solbianchi, como siempre acá en la retaguardia, y Julio Pardo en la M690. No les dimos los créditos a nuestros operadores. Lo aprovechamos y lo decimos ahora. ¿Qué te parece si hacemos la pausa? Nati pone la pauta. Y entonces, en todo caso, vamos al segundo tema que comentaba yo y terminamos dándole vuelta a esto. Por lo menos hoy hacemos un programa con contenido musical, no solamente en los temas, sino en los contenidos políticos de esos temas. Dale. Cachorro de bacán, anda achicando el tren, los ricos hoy están al borde del sartén, el vento del Cobán, el auto y la mansión muy pronto rajarán por un escotillón. Parece que está lista y ha rumbeado la bronca comunista. Pa' este lado tendrás que laburar para morfar. ¿Cómo la vamos a gozar, pedazo de haragán? Bacán sin profesión, muy pronto te verán mangueando pa'l bullón. Ya está, llegó, no hay más que hablar, se viene la maroma sovietista. Los horres están hartos de morfar salame y pan, y hoy quieren comer ostras con sauternes y champán. Aquí mi Dios se va a piantar el día del reparto a la romana, y hasta tendrás que entregar a tu hermana para la comunidad. Y vos que amarrocás vintén sobre vintén, la quita que ganás robando en tu almacén, y vos que la gozás y haces el parisien, y solo te tragás el morfe de otro cien. Pa' todos habrá goma, viejo, no hay cuidado, se viene la maroma pa' este lado. El pato empezará a dominar, como la vamos a gozar, pedazo de haragán, bacán sin profesión, muy pronto te verán chibudo y sin colchón. Ya está, llegó, no hay más que hablar, se viene la maroma sovietista. Los horres están hartos de morfar salame y pan, y hoy quieren comer ostras con sauternes y champán. Aquí mi Dios se va a piantar el día del reparto a la romana, y hasta tendrás que entregar a tu hermana y para la comunidad. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, Luis, contanos qué escuchamos ahora en este tango. Este tango está cantado por alguien o por algunos que no son los clásicos tangueros. Esto es, es una versión de los Solimareños. Ajá. La inconfundible voz. Exactamente. Y tiene que ver este tango de Enrique Delfino y Manuel Romero, es del año 28. Y también un poco lo que está reflejando, y para tener una idea de qué estamos hablando, ¿no? Porque habíamos hablado del 32, de la época del gobierno de Uriburu, la dictadura de Uriburu en el 30, cuando derrocaron a Irigoyen, pero este tango es en las postrimerías, claro, de Irigoyen. Y también tiene que ver con que el día 14, hace dos días, se cumplieron ya 1919, casi 100 años, 98 años, si mal no recuerdo, 99 años, de lo que fue la Semana Trágica. Fue una semana que en el 14 de enero se termina un proceso donde los trabajadores habían salido a pelear. Sí. Por una serie de condiciones de trabajo donde estaba impuesto, bueno, una explotación en las fábricas, y donde Irigoyen, lo cuenta muy bien Osvaldo Bayer, tanto en la Patagonia Trágica y demás, ¿no? Termina cediendo ante los poderes de ese momento, ayudadme vos. Parece que en la parte histórica, mucho no le gustaba ceder ante los poderes a Irigoyen. No, pero no solamente eso, sino que utilizó el ejército y la policía, pero además dejó que se formara la Liga Patriótica, claro, que fue un antecesor de lo que en los 70 fue la AAA. Sí. Eran bandas fascistas, civiles, que trabajaban junto con rompehuelgas para impedir que los trabajadores salieran a luchar o siguieran en la lucha por sus reivindicaciones. No nos olvidemos que estamos hablando de dos años pasados de la revolución bolchevique, ¿no? Claro. Era toda una dinámica que se había desarrollado en Europa y había llegado hasta países de América Latina como Argentina y principalmente en Buenos Aires. Buenos Aires fue una efervescencia de lucha obrera muy importante en esa época, ¿no? Sí, eso te iba a decir, con una fuerte impronta, digamos, determinadas cuestiones de la revolución bolchevique con una fuerte impronta entre los incipientes sindicatos de trabajadores, ¿no es cierto?, que van a tomar las ideas, muchas ideas de la revolución rusa en la práctica sindical, ¿no es cierto?, se mezclaban en esa época anarquistas, digamos, lo que podríamos llamar marxistas incipientes, ¿no? Sí, bueno, por eso, estos sucesos que se dan a partir del 7 de enero, por supuesto, los medios locales, los medios de prensa, como ahora, como decimos nosotros ya desde el 2001, nos mean y los medios dicen que llueve, ¿no? No decían absolutamente nada. Los diarios sí de la clase trabajadora iban informando sobre todo lo que estaba sucediendo. Allí primaba mucho, como vos decís, la FORA, la Federación Obrera Regional, y la FORA del Noveno Congreso, donde tenían una organización muy grande. Sí. Allí, cuando hay una serie de obreros muertos, se hace un cortejo hacia Chacarita para, bueno, ir a sepultar a los trabajadores, y ahí se produce también otra masacre. Y ahí es donde, ¿por qué empieza la lucha? Y yo decía, después vamos a hablar de otro gran apellido de la sociedad argentina, porque todo esto se produce a raíz de una gran huelga que se da en la fábrica Bacena. Claro, en los famosos talleres Bacena. Los famosos talleres Bacena, que para quienes son muy jóvenes no recuerdan, pero donde en la época de la dictadura de Onganía, el ministro de Economía, que fue a ser el antecesor de Cavallo, Sturzenegger y toda esta lacra que están ahora, era Adalbert Krieger Bacena, ya sí, con el nombre sí. Te das cuenta a los sectores que representaba. Bueno, y yo mi anécdota personal es que esa fábrica estaba en lo que después fue una escuela oficio y después fue una escuela industrial en el barrio de San Cristóbal, allí en Dianfunes y Cochabamba, en el cual yo cursé mi escuela secundaria industrial. Mirá vos. Y donde en los sótanos, donde estaban los talleres de trabajo de la escuela industrial, estaban las grandes columnas de hierro que sostenían los perfiles de toda la estructura edilicia, y donde en la columna estaba el sello de Bacena. Ajá, ¿no? Claro. Y quienes recuerdan, la Plaza Martín Fierro está a dos cuadras de allí, en la avenida, en la calle La Rioja y Cochabamba. Sí, sí. Es una plaza muy grande, hoy es una plaza, un campo de deportes, y una plaza que nosotros cuando éramos jóvenes secundarios íbamos ahí a pasar el día cuando te rateabas o cuando tenías hora libre. Pero esa plaza nunca se construyó absolutamente nada ahí, porque ahí es uno de los lugares donde se produjo la masacre de trabajadores y quedaron allí, en lo que es la Plaza Martín Fierro hoy. Sí, sí, ¿Y esto por qué tiene que ver dentro de lo que estamos hablando de las luchas de hoy y cómo las por ahí las podemos empalmar con las de hace 100 años? A pesar de que hubo más de 100, 200, 300 muertos, 700 personas heridas, bueno, hubo infinidad de trabajadores que fueron víctimas de esta lucha, lograron triunfar en esa pelea, porque los patrones tuvieron que aceptar una serie de condiciones que los trabajadores imponían, ¿no? Otro de los lugares emblemáticos de esas luchas es la Plaza Lorea, que está atrás de la Plaza de los Dos Congresos, ¿verdad? Sí, sí. Que también allí fue donde se hizo un primero de mayo, ¿no? Del año 19. Bueno, nada, quería dentro de todo recordar esto y recordar este tango y este tema, ¿no? De se viene la maroma, que es la maroma, ¿no? Pero está un poco... ahí es como que se viene algo muy, muy fuerte. Sí, sí, sí. Y la letra cuando habla, ¿no? Se viene, parece que está lista y ha rumbeado la bronca comunista pa' este lado. Así es. ¿No? Tendrás que laburar pa' morfar, le está diciendo al burgués. Sí, sí, ¿eh? Sí, así es. Lo que sí, te sí. van a gozar, pedazo de Aragán. Bacán sin profesión. Bien, bueno. Pronto te verán. Chibudo y sin colchón. Bueno, lamentablemente no sucedió eso, pero era un reflejo de ese momento de la efervescencia de la lucha obrera que había contra una burguesía que atacaba con todo a los trabajadores, ¿verdad? Sí, y así es como vemos, el otro día lo hablábamos con Carlos Morquio, este tema, cómo vemos estos descendientes de estos apellidos que vos nombrás, el famoso... Adalbert Krieger Bacena, se llamaba Adalbert y no era uruguayo, sino que eran estos nombres, alguno en Bolivia, algún presidente hasta tuvo acento inglés, no podía hablar totalmente bien el castellano. Exactamente, y estos, sí, sí. Estos nenes de mamá que van heredando fortunas y que nunca en su vida han laburado, son los que ahora nos vienen a decir cómo emprender, claro. Cómo alquilar un pedazo de nuestra casa, cómo ser emprendedores cuando ellos nunca en la vida han tenido que ganarse el mango, ¿no? Han sido ricos por generaciones. Bueno, vamos a volver alguna vez a seguir pasando estos tanguitos. Dale. ¿Qué hay, eh? Hay muchos. Dale. Hay un libro incluso que habla sobre la historia de la lucha libertaria y las letras de tango. Sí. Que ya lo vamos a ir mencionando. Bueno, se nos ha pasado la hora, Graciela, sí. Muy rápido, pero creo que fue productivo. Por lo menos pudimos intercambiar. Por lo menos para nosotros, Luis, que nos gusta el tango. Que nos gusta el tango y no solo el tango así nomás, ¿no? El tango claro. Que tiene que ver con un poco de la realidad y reivindicar a esos poetas de esos años que reflejaron lo que estaba pasando, así como, reitero, ¿no?, como Osvaldo Bayer en la pluma y en la palabra y en la letra lo reflejó en la literatura, también hubo otros poetas como Celedonio Flores y demás que lo pudieron reflejar en letras y en música de tango, ¿no? Bueno, y nos despedimos. Nosotros unos pobrecitos que lo único que vamos a hacer es, nada, recordarlos un poco. Un placer, Luis. Igualmente, gracias Graciela, gracias Nati allí, gracias Julio Pardo. Hasta el martes y, bueno, por supuesto está siempre invitada, aunque el martes creo que viene Rosaura, pero está siempre allí a las puertas de entrar o salir de Tengo Una Idea, como quieras. Nos vemos. Un abrazo. Chao, un beso. Chao, chao.